FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si buenas noches, esto es Ruido Rebelde, al aire como todos los lunes en la FM Moreno, Radio Recuperada. Empezamos con un temita del Noé de Sucre, que es lo que hizo Los Muertos de Cristo con posterioridad a finalizar el proyecto. Empezó con un tema de la muy versionada canción de Los Clash, que te habla un poquito de cómo echaron al abuelo del rey actual de España, le echaron a la mierda. Vamos a estar hoy compartiendo, como siempre, los bloques que lunes a lunes tenemos en el programa, con varias novedades. Espero que les guste. Y hagamos un repasito de la música punk y contracultural del momento. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Si estás del otro lado, querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 466-6559. Repetimos, 466-6559. O enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y vamos a escuchar una bandita de Valencia, de Anarcopunk, del Hazlo Tú Mismo, una bandita que sacó dos discos ya y una maqueta anteriormente. De la maqueta que estamos hablando, sacó, que se llama Otro Ciudad, sacó un tema de ska que se llama Callejero, que bueno, que comparte, que sale en el disco Otro Ciudad, que es un librito, como viene siendo dentro del Hazlo Tú Mismo, referenciado, que viene el librito con textos, aportando un poco a las letras, un libro CD. Esto es Costra Nostra y el tema que vamos a escuchar es Callejero. Nos vamos a ir al País Vasco, concretamente a Vizcaya, para escuchar una banda vegana. Estamos hablando de Justice Department, que sacó un disco que se llama Detrás de los Muros del Matadero, y el tema que vamos a escuchar, Sacrificio. Gran banda vegana con una buena actitud y mucha potencia musical. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque. ¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. Te destruirá. La batalla se te huye de dolor. seguimos en la península ibérica. En este caso nos vamos a ir a Barcelona a escuchar Diffusion. El disco que hoy trajimos para compartir con ustedes salió en el 2007, se llama Puño Cerrado, Mente Abierta, y la canción que vas a escuchar, Aigua. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Empezamos las rarezas globales. Desde Finlandia vamos a escuchar un poco de Grabdi Beat, bastante cañero. Esta banda finlandesa tiene como curiosidad que sus letras están en castellano, y lo que vamos a escuchar es un tema sacado de su placa Y de tierra sale trigo, que salió en el 97. Estamos hablando de Acabó el silencio, de esta banda finlandesa. Vamos a escuchar el tema Guerra Militar. Seguimos con más Ruido Rebelde, con un poco más de rarezas globales. En este caso de Finlandia nos vamos a ir a Rusia a escuchar Hap, 495. Vamos a escuchar un demo que salió en el año 2006. La canción que vas a escuchar se llama Suck Nasid Nub Suff. Seguimos con más rarezas globales. En este caso nos vamos a ir a Hungría a escuchar una gran banda anarcopunk que se llama Barak. El tema que vamos a escuchar se llama Trade Fire. Yeah. auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop, Hemos llegado al bloque metal, lo que vamos a escuchar. No sé si se conoce mucho del otro lado, es una mítica banda de España del heavy que empezó su andadura por el 75. Que en la Argentina llega junto con Barón Rojo a ser una banda de las más reconocidas en esa época de ascenso de la escena de heavy metal allá por mediados de los 80. Concretamente esta banda empezó su andadura, su primer disco empezó en el 75, una rareza porque fue justo el año en el que se murió Franco y que no había todavía ni no había llegado ni siquiera a la democracia todavía. Y bueno, lo que vamos a escuchar es un disco del 85 que se llama Pega con Fuerza, de esta banda, y que el tema que vamos a escuchar es Te Visitará la Muerte. Espero que os guste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web

muy complejas, se encuentran deshidratados. En el caso del compañero Huichilao, de Víctor Queipul, de Khalilaf Kadim, están internados en la unidad de medicina del Hospital de Victoria. Tienen deterioros físicos bastante graves y hay que tener en cuenta que estos cuadros algunas veces se pueden tornar después irreversibles. Quedan marcadas secuelas después de sostener una huelga de hambre tan prolongada como la que vienen sosteniendo los compañeros. Asimismo, se encuentra en la misma situación el compañero Héctor Yeitul, que está en el Hospital de Concepción, compañero militante, parte de la coordinadora Arauco Mayeco. Según lo que informaban en el día de hoy médicos, algunas agencias de noticias, 80 días sin ingerir alimentos produce daños irreversibles en muchos órganos del cuerpo, como el hígado y los riñones, además del daño cerebral. Estos compañeros llevan 73 días de huelga de hambre. En el día de la fecha, según trascendió en algunos medios masivos de comunicación que pudimos ver hace algunas horas, off the record habría un ofrecimiento por parte de Piñera, presidente del Estado de Chile, de cambiar la carátula de estos compañeros y, en vez de aplicar la ley antiterrorista, aplicar el código penal, ajustándose a que estos compañeros sean considerados delincuentes comunes. Esto no es oficial, trascendió en algunos medios. Veremos cómo avanza esta situación, pero desde ya hacemos nuestra la consigna que gira por todo el mundo, en países como Francia, Alemania, España, acá mismo en la Argentina, Paraguay, Bélgica, Finlandia, Canadá, Suecia y en tantos otros lugares. La consigna es: no estamos todos, faltan los presos. Y vamos a poner un tema antirrepresivo esta semana que va para ellos. El tema es Apatía No, y el tema que vamos a escuchar se llama Preso de por Vida. Preso de por vida, preso de por vida, preso de por vida, preso. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Y Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena nuestro americana nos vamos a ir a Perú a escuchar Confronto. Hemos extraído de su split con Habemus Caos. El split se llama Destruyendo el Mundo y la canción que vas a escuchar, El Planeta Está Agonizando. Vamos a seguir en el bloque La Raíza Global, digo, en el bloque nuestro americano. Lo que vamos a escuchar es la primera demo de la banda colombiana Periferia, que saqué una demo en el 2009, y vamos a escuchar el tema que se llama Balas. Yeah. Nos vamos ahora a México a escuchar Estrés, banda Greencore. El disco que vas a escuchar lo sacaron en 2001 con el nombre de Tierra y Libertad. La canción se llama Patriotismo Fascista. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Hemos llegado a la escena local. Vamos a escuchar una banda de punk de Buenos Aires. Esta banda que le gusta mucho a Juan, le he traído un disco de su placa 1. Vas a escuchar el disco Tercer Mundo. El culo Seguimos con Escena Local. Vamos a ir a escuchar una banda que le gusta mucho acá a mi colega Álvaro. Estamos hablando de Embajada Boliviana, banda de La Plata. La canción que vas a escuchar, Memoria de Guerra. Para ir cerrando, vamos a recordar nuestro blog, es ruidorebeldemoreno.blogspot.com, donde podrás encontrar todos los programas semana tras semana y poder escuchar de vuelta los temas y las notas que vamos realizando en los programas que se van dando. Llegamos al final, hoy nos vamos a ir con una gran banda brasilera, estamos hablando de los Sepultura, la canción que vas a escuchar se llama Dictatorship. Así que hasta la semana que viene y que disfrute de este tema de Roots.